La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con La Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert. Pará, media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. ¿Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante? Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Hasta que vuelvan los abrazos, otra mañana más. Yo no tengo los números como tiene TVL para decir qué número de programa va, pero debemos ir cerca de los 180 programas, 179 diría hoy que es jueves, porque siempre los viernes es el día que cierra con múltiplos de 0 o de 5, así que... Estamos cerquita, diría, un par de semanas de los 200 programas. Qué loco, ¿eh? Lo que nos ha traído esta cuarentena. Y bueno, ojalá que esto siga, ¿no? Que le tengamos que reformular el nombre porque en algún momento los abrazos hayan vuelto y nosotros queramos seguir haciendo radio en este horario. Ojalá que eso suceda. Le doy la bienvenida al compañero Alfredo Grande que está... aquí en esta mañana junto a mí. Yo soy Julián Bubiel, les saludo desde Mataderos. ¿Cómo estás, Alfredo? En principio estás con el micrófono cerrado, Alfredo, te cuento eso. Ahí está. Era para ver si estabas atento. Estoy muy atento. No, bien, me quedé pensando en lo que dijiste. Dos cosas, ¿no? Una es la cantidad de programas, vos sabés que... según la dialéctica, lo cuantitativo da un salto cualitativo, ¿no? Y es probable que en la cantidad de programas, 200, 150, lo que sean, haya habido, y quizás nosotros no nos hemos dado cuenta, o sí, pero bueno, no siempre, que la cualidad, es decir, lo que implica la adjetivación, ¿no? La calidad es cuando uno adjetiva, ¿no? Por ejemplo, decir familia es una cosa, decir familia patriarcal es una cosa adjetivada. Y la adjetivación es justamente ese salto cualitativo, ¿no? Entonces, cuando vos señalás que, bueno, si bien esto fue una respuesta al aislamiento social que impuso la pandemia en sus primeros momentos, si permanece, entonces ya es un salto cualitativo, porque ya no es por la pandemia... sino por las ganas de que La Retaguardia mantenga su programa semanal, lo cual va a ser realmente un tema muy interesante para ser pensado por nosotros, voy a hablar el lenguaje inclusivo que sé que te resulta grato. Te resulta grato. Me cuesta el lenguaje inclusivo, pero no es el momento de hablar el porqué. De todas maneras, ahí sería un salto cualitativo. Quiero decir, si nosotros mantenemos desde la retaguardia hasta que vuelvan los abrazos, un programa como tira diaria, ¿no? Entonces ese es el salto cualitativo, porque ya no es por la pandemia. Claro. Por el aislamiento social, por la disco, ni por la pispo, ni por nada. Una consulta, ya que nos metimos en ese tema. Te cuesta, pero va entrando un poco el lenguaje inclusivo, ¿o no? Yo recuerdo momentos de mayor resistencia, ¿puede ser? No. Primero que no voy a tolerar que se me diga que es resistencia, después de décadas luchando contra toda la forma de cultura represora. Pero mirá, Marcelo Schutheim, un activista muy importante de la comunidad homosexual argentina, nos aclaró que el lenguaje inclusivo se usa solamente para personas. Y yo a veces lo veo en cosas, ¿viste? Que se aplica en cosas, no en personas. Entonces ahí ya no es lenguaje inclusivo, sino para mí una especie de casi de guiño, digamos, ¿no? De contraseña, ¿no? Para saber. ¿Pero quién? Por ejemplo, ¿en qué cosas? ¿En qué cosas, por ejemplo? Esto es una evaluación. Sí, es una evaluación. Bueno, la cuestión está de fijarse y darte cuenta que a veces se usa el lenguaje inclusivo de una manera, por ejemplo, sí. Como un ejemplo, siempre he dicho y seguiré pensando más allá de digan lo que digan los demás, como cantaba Rafael, que presidente es inclusivo. Mira. En cambio se habla de presidenta, porque se impuso así, y no se habla de presidente, porque presidente es el que preside. Y ese que bien. Preside puede ser hombre, mujer, transexual, lo que sea. Es el que preside. Sin embargo, como estudiante, después, ¿qué te dicen? Bueno, pero se decía sirvienta y no se decía sirviento. Sí, se decía sirvienta y está mal. ¿Qué quiere que te...? Porque un error es que complementarlo con otro. De todas maneras, esto, además, no es un tema lingüístico ni semántico, es un tema político. Claro. Yo no, por ejemplo, yo no creo que hablar en personas en situación de prostitución mejore el tema de la prostitución. Claro. No creo que hablar en personas en situación de calle le importe nada al tipo que está en la calle. Para mí el lenguaje debe ser, por supuesto, es performativo, pero también hay un uso encubridor del lenguaje que, pensando nosotros, ayornando el lenguaje, modificamos de fondo las cosas a las cuales el lenguaje se refiere. Y no, claro, es así. Por ejemplo, digo esto porque me has tirado un dardo y estoy reaccionando. Se dice que la Argentina es un país abolicionista en prostitución. No es cierto. ¿Cómo va a ser cierto si no hemos podido modificar ni atacar la trata? Y entonces la gran idea es tirarse contra el cliente al cual algunas lo llaman proxeneta. No, la trata sigue tranquila. La trata es una industria. ¿Qué país abolicionista? Este es un país permisivo, casi yo, que ordena la prostitución, que la regula, que tiene el mandato de prostituir, y no solamente a las mujeres o a los niños, casi a todo, ¿no es cierto? Vos fijate que ciertas generalizaciones han llevado a este tema dentro del feminismo, de que los hijos del patriarcado, dignos hijos del patriarcado, que son más tolerables que otros. Pues es que es para otro momento, pero con Maradona está pasando mucho lo que en algún momento pasó con Menem, ¿viste? Que a unos que lo criticaban les caía bien. Entonces, vos te das cuenta, sí, no, está bien, el tipo hizo esto, pero entonces te vienen los peros, pero con otros nunca hubo peros. Digamos, de una visión crítica al patriarcado, al scratchy de una persona individual, hubo un paso muy, muy pequeño, digamos, ¿no? En ese sentido, yo creo que a veces los lenguajes inclusivos, esa inclusividad es encubridora de una discriminación. Bien, bien. Interesante para algún día meternos a reflexionar de lleno. Quizás podemos incluso pensar como disparador alguna entrevista con alguien para charlar de este tema y ahí también poder reflexionar nosotros. Me parece que está bueno lo que decís de lo político, porque digamos, cuando no se usaba la E, ponele, igualmente siempre hay como siempre hay educación sexual, y siempre la hubo, también hay un lenguaje hegemónico, y está, por ejemplo, la RAE como policía del lenguaje, diciéndonos qué está bien y qué está mal, y según si la RAE aprueba tal palabra, está bien dicha o no, y entonces ahí se da como algo, hay algo institucionalizado, y bueno, quienes discutimos a un montón de instituciones en un montón de situaciones, ¿por qué no también al lenguaje, ¿no? Como institución muchas veces represora también. Mira, tengo una breve referencia, hoy hay muchas charlas, conferencias sobre feminismo, educación sexual integral y demás. Ahora, me acuerdo una vez que a Cormillot, creo que era ministro de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires, en la televisión llevó un pene artificial para enseñar a colocarse el preservativo. Uh-huh. ¿No? Lo echaron, bueno, le dijeron de todo. Ahora yo pregunto, ¿en cuántos programas de divulgación hay una sección fija de, como viste, la columna canábica? ¿Por qué no tenemos una columna sobre utilización de elementos sexuales, prótesis? Entrevistamos a alguien que sea mayorista en sex shop, todos los chiches que hay, o solamente Moria Casano o la Rampolla puede ser la pedagoga sexual de los argentinos. Y en general se alude, ¿viste? Como por ejemplo, yo te digo, yo prohibiría decir hacer el amor. Es una de las frases más reventadas que hay. Hacer el amor. Primero, que el amor no se hace. Otra cosa, el amor te hace a vos. Segundo, ¿qué tiene que ver el amor con coger? Puede coincidir, sí, por supuesto, pero son cosas completamente separadas. Y el peaje del amor para tener sexo es uno de los grandes inventos de la Iglesia Católica. Se llama sacramento, y algunos lo han padecido. Bueno, es decir, hay muchas cosas de las que hablar que a veces los lenguajes inclusivos omiten. Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿dónde está lo importante? Es decir, le revolucionarie o hacer la revolución. Bien, bien, me gusta esa última reflexión. Pero bueno, es un tema que también está en disputa. De alguna manera, no voy a decir que el tema es joven y la discusión es joven, porque seguramente viene de mucho tiempo, pero sí, en los últimos años hay mucho sobre la mesa, y estamos, creo, a tiempo de seguir aprendiendo, de seguir mejorando nuestro lenguaje para, de verdad, que algún día sea más inclusivo, posta, ¿no? Y bueno, también afinar estas cosas de dónde usar lo inclusivo, dónde no, ser prolijes en eso. Y usarlo. Sabes que yo lo uso, yo uso mucho la E, y la uso para los verbos, como este que dije recién, o cuando digo, no sé, estamos parades en la parada del bondi. Y ahí no va. No, para mí que sí, ¿eh? La discutimos. Estamos parades, no, nosotros, ¿o no? Yo tengo mi referente, pero por ejemplo, yo estoy en contra de la inclusión social, por ejemplo. Me parece otra trampa, porque no se trata de la inclusión social, se trata de extirpar los mecanismos de la exclusión social. Claro. Porque si no, cuando se incluye a alguien está excluido, ¿no? Exactamente, entonces empecemos de antes, ¿viste? Digamos, para usar la aspirina te tiene que doler la cabeza. Ahora, ¿por qué te duele la cabeza? Es sintomático. Yo creo que el estado de bienestar es sintomático. Es una actitud medianamente contemplativa de los síntomas. O sea, no te corta la cabeza porque te duele, pero no averigua por qué te duele. Simplemente te da aspirina gratis. Ya con eso, los jubilados están chochos porque no pagan los medicamentos, ¿viste? Una vida maravillosa. Bueno, tremenda editorial hemos metido en este jueves 3 de diciembre, pero tenemos un programa de radio para compartirles a todos, y está bueno, va a estar bueno. Vamos a pasar por diferentes lugares. Tenemos la columna sindical del compañero Luis Angio, que iba a ser ayer, como todos los miércoles, pero por coyuntura decidimos que era más adecuado que esté hoy jueves. Y también vamos a tener la columna del compañero Diego Adur, la joven columna en su segunda edición, hablando sobre los juicios de lesa humanidad, los juicios que está cubriendo La Retaguardia. Hoy también vamos a hacer alguna mención del juicio que hubo ayer, que ayer hubo sentencia, digamos, en La Plata, sobre la Brigada de San Justo, con un montón de perpetuas, con Echecolás haciendo un papel de víctima, esta vez religiosa, esta vez no, siempre, muy allegada a Jesucristo, pobre Jesucristo si está en algún lado viendo lo que Echecolás está diciendo, está citándolo. Así que bueno, vamos a tener esa columna. Vamos a tener también a Pablo Pimentel. Pablo Pimentel es un referente de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Un compañero muy querido, creo que por toda La Retaguardia. Un compañero militante que siempre está en las luchas y que estuvo la semana pasada en una mesa de trabajo en el penal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Y es un tema que nos importa, nos compete, porque venimos trabajándolo y queremos seguir avanzando en eso. Hace algunas semanas empezaron a haber mesas de diálogo y de trabajo en los diferentes penales con el fin de solucionar las muchísimas conflictos, los muchísimos conflictos que hay adentro de los penales, entre ellos y sobre todo el tema de las visitas, que es un tema que duele mucho para los pibes y las pibas que están internas en los penales, porque ven cómo todo se abre, ¿no? Se abren los mercados para ir a comprar, se abre el shopping, se abre el cine, se abre el bar y no se abren las visitas a los pibes y pibas que están ahí y que las merecen y las necesitan, son parte también de los derechos humanos, ¿no? Además de otras tantas cosas, ¿no? Como la situación de asfixia que casi se vive en los penales por la cantidad de personas que hay en lugares en donde no caben esa cantidad de personas, y ni hablar de las comidas en condiciones espantosas que hace muchos años, y no sé si alguna vez habrá sido diferente, se reciben en los penales. Así que vamos a tener un programa completito, Alfredo. Sí, además un tema de fondo, ya que estamos, los penales, que son todos, funcionan de forma anticonstitucional, todos, o sea, violan la Constitución Nacional, ese es el fondo, sí, sí, de los penales. Después podemos discutir un montón de cosas, ¿no? Pensemos que son campos de exterminio. Abigail, sí, Guzmán, por ejemplo, de Sendero Luminoso, que está vivo, sí, hace 27 años preso en Perú, en condiciones realmente, no solamente él, muchos de los compañeros, como una forma de exterminio político incluso. Yo pensaba que Abigail Guzmán estaba muerto, realmente. Yo también, mira, me acabo de enterar. Pero que en realidad está muerto. Claro. Está muerto, mira. Está metido ahí, si no fuera por la gremial de abogados y abogadas, que mandó una nota muy importante de Negro Suárez, yo hubiera seguido pensando que estaba muerto. Y sí, vos fíjate, fue el gran éxito de Fujimori, y a partir de Fujimori que es el sistema peruano, ¿no? La democracia peruana ha terminado de la peor manera, o de la mejor manera, de acuerdo a nuestra perspectiva de clase, ¿no? Totalmente. Pero sigue preso, violando todas las normas del derecho penal internacional. Uh-huh. Y dos cositas más quiero mencionar, pero no las quiero mencionar con mi voz, sino que vamos a escuchar unos pequeños audios. Hoy se cumplen, Alfredo, 40 años de la Marcha de la Resistencia. Qué pedazo de historia y cuánto hay para contar. Vamos a escuchar un audio de la cobertura que se va a hacer hoy en La Retaguardia junto a La Tribu, Canal Abierto, y La Colectiva. Vamos a estar transmitiendo las actividades que se van a hacer de manera virtual. Y ahora vamos a escuchar el audio y después les voy a comentar un poquito quiénes van a estar en estas actividades. Hola, Marcha de la Resistencia número 40. 44 años de lucha. Son 30.000. Es genocidio. 30.000 detenidos desaparecidos presente, ahora y siempre. Convocan Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bien, Alfredo, un pedazo de historia de las madres, las abuelas, 40 años ya de la Marcha de la Resistencia, y qué duro va a ser no poder estar en la calle, pero vamos a estar igualmente, ¿no es cierto? Desde la retaguardia vamos a estar acompañando a nuestras madres. Sí, mirá, vos sabés que pertenezco a la población de riesgo, ¿no? Pero después de las de los funerales de Estado de Diego Armando Maradona, el tema de la calle creo que podríamos empezar a repensarlo, ¿no? Porque realmente creo que ahí se mostró cómo en aras de una idolatría planetaria, las normas sanitarias se fueron al diablo, ¿no? Y eso es, no se ha tomado demasiado, ¿no? No se ha tomado demasiado. Yo creo que yo asistí desde un lugar de testigo doliente a la división de entre las madres. ¿Vos te acordás que la división entre las madres se origina en las madres que aceptaron las indemnizaciones, o como se llame, y que el sector de Donafine las calificó de prostitutas directamente? Estaban en la Plaza Mayo los carteles diciendo que acepta la reparación o lo que fuera, se prostituyen, ¿no? ¿Año, Luis, más o menos? Buena pregunta. ¿En los 90? 2006, un poco antes del 2000. Seguramente bastante antes del 2000. Sí, antes del 2000. Sí. Yo creo que fueron las indemnizaciones que planteó Menem. Habría que googlearlo, ¿no? Pero fue durísimo. Y además impensable, y en la Plaza de Mayo había dos marchas. Claro. No, vos fijaste hasta dónde muerde la cultura represora, que el movimiento de resistencia más importante que yo creo haya habido en la historia de la Argentina, por las condiciones en que se desarrolló, ¿no? Yo recuerdo la Mundial 78, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los garcas ponían en los autos "somos derechos humanos", ¿no? Bueno, toda esa basofia, de las cuales muchos de los que están ahora cacareando participaron, por cierto. Y después esa división, que no fue una división, ¿no? Si yo soy estricto diría fue un cisma, que se mantiene hasta la fecha. Gran triunfo de la cultura represora, ¿no? Gran triunfo de la cultura represora, acentuada en la época del kirchnerismo, donde un sector de las madres pasaron a ser Madres de Plaza de Mayo del Estado, y otro sector, el de Línea Fundadora, quedó excluido. Bueno, entonces queda hecha la invitación a la 40 Marcha de la Resistencia 2020, a las 2:30, 14:30, en el canal de YouTube de La Retaguardia. Van a poder estar siguiendo esta transmisión, en la cual va a haber diferentes mesas, en donde se convocó a personas, personalidades, compañeros, compañeras, que van a estar hablando de diferentes temas, que son los que siempre se toman en las marchas de los jueves, ¿no? Los que siempre Norita estaría con un megáfono comentando a alta voz. Vamos a estar hablando de violencia estatal, con Ismael Jalil, abogado de la Correpi, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado. Vamos a estar hablando con Cristina Castro, madre de Facundo Castro, y con Emilia Vasallo, la madre de Pali Alcorta, de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Después se va a pasar un corto de Jóvenes y Memoria. Bueno, a las 3:30, a las 15:30 va a estar la ronda, esta vez virtual, en homenaje a Víctor Basterra. Se va a hablar de violencia patriarcal con la Chiqui Conder, de la Gremial de Abogados y Abogadas, y también con Raquel Diesenfeld, de Liberatorias, psicóloga ella. Después una segunda mesa de juicios de lesa humanidad con la fiscal del juicio contraofensiva, Gabriela Sosti, con Guadalupe Godoy, abogada querellante de los juicios de La Plata, Carlitos Loza, sobreviviente de la ESMA, va a haber un homenaje a Sara Osatinsky, sobreviviente de la ESMA, va a haber una conversación sobre tierras e infancias con Laura Taffetani, también de la Gremial de Abogados y Abogadas, y de Pelota de Trapo. Va a haber una mesa sobre deuda externa y extractivismo con Verónica Heredia, la abogada y fiscal en el juicio popular a la deuda y al FMI. Marta Sabores, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina en Esquel, y Rodolfo Acosta, ingeniero agrónomo de Somos Monte Chaco. Una conversación sobre el derecho a decidir con Nina Brugo, cofundadora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y a las 6:45 el cierre con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, un homenaje a Nayra Muedo, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y van a estar Elsa Pavón, Mirta Baravalle, Elia Spen y nuestra querida Nora Cortinias. Va a ser tremendo, una transmisión de más de 3 horas, y la verdad los invitamos y las invitamos a todas, a todos, a todes, a que se sumen y a que participen. Dicho todo esto, podríamos ir a una canción, ¿no es cierto? Hoy musicaliza a nuestro compañero Diego Adur. Vamos con una canción. Que el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por estas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca ya me di. Amor de mis amores, amor. Pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Yo gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlaron de mí que nadie sepa mi sufrir. Ya limo y dinamita. Bye, grande, llena de la repetición. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por estas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca, yo me di. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un hombre cambió mi sufrir. ¡Dinamita! La Sonora Dinamita. Si tenés ganas en algún momento, te metes en YouTube, pones Susana Rinaldi, La Foule, que es una versión francesa con una letra maravillosa de esta canción, pero cantada con otro estilo. Con otro estilo. Bien, bien. ¿Pero te gustó esta? ¿La bailaste desde tu casa? No. Por eso te digo, otro estilo. Susana Rinaldi es para escuchar, para leer. Pero no. Muy lindo. ¿Quién está musicalizando? Nuestro compañero Diego Adur, que lo vamos a tener más tarde hablando de los juicios. Muy bien. Interesante. Bien. No, como nos va a traer un tema fuerte a las 11:30, a las 11, ahora no, nos ameniza a la mañana con un poquito de alegría. Así que gracias a Diego por esta música. Nos vamos a meter rápidamente con los audios de funcionarias y funcionarios y afines. Así podemos seguir, que tenemos entrevistas y estamos apretaditos de tiempo. Vamos a escuchar a Ginés González García. Hoy se presentó la ANMAT Pfizer para autorizar la vacuna en Argentina. Eso exige toda la documentación de los estudios que se han hecho, bueno, es toda una cosa, pero claramente si lo consiguieron en Inglaterra, en el Reino Unido, es que tienen toda la fase esta, que en general lo que se está haciendo es una cuestión más rápida de autorización por las razones pandémicas, ¿no? Donde dice gestión más rápida, debe decir improvisamos. ANMAT tuvo todo un trabajo importante en este año de pandemia. Se llama fase 3 de pronto despacho. algo así. Así que bueno, claramente, ¿no? Se están apurando en sacar la vacuna, se están apurando en probarla, se están apurando también en aprobarla para que se pueda empezar a usar. Habían dicho a principios de enero, ahora ya se habla de marzo, pero bueno, parece que algún día habrá vacuna, estaremos cerca de que eso suceda. Bueno, la de Pfizer en Inglaterra está aprobada, ¿no? Así que no sé si significa que todo saldrá bien después de que la vacuna se aplique o cuando llegue, pero sí parece ser una situación esperanzadora. Se sigue hablando de Maradona. Vamos a escuchar a Baudry hablando de Maradona. Y no tenía ganas de morirse, ¿eh? Que se había dejado. Él tenía la depresión propia de alguien que tiene un síndrome de abstinencia. Una vez me cuentan que fue Verónica a comer con Diego y Dieguito, estaban todos alrededor, ¿no? Diego estaba perfecto, y le ponen una copita así de vino y terminó totalmente borracho, o sea que se había tomado un blister del Plax. La verdad que luminoso, aclaró todo, dio justo en la esencia del problema. Sí, un aporte que realmente me cambió la vida. pero igualmente algún día me gustaría que pensemos, no para seguir hablando de Maradona necesariamente, porque creo que es lo que hacen los medios hegemónicos y así también se deja de hablar de un montón de cosas, ¿no? Pero pasa algo con ayer lo hablaba con una amiga, el tema de las adicciones, ¿no? De una persona que quizás no está en la sanidad para vivir una vida tranquila y que encima todo el mundo esté mirando lo que hace. Era compleja la vida de Maradona en ese sentido también, ¿no? Sí, lo que pasa es que el tema de las adicciones, me acuerdo una jornada hace un tiempo, qué sé yo, que decía consumo problemático de sustancias. Yo escribí algo donde planteaba oferta problemática de sustancias. Claro. Porque no hay consumo sin oferta. Y pasa lo mismo que decíamos antes con los temas de, por ejemplo, de un país abolicionista. Vos claro. No podés controlar el consumo si no decapitás la oferta. ¿Y por qué no se decapita la oferta? Porque es un negocio en una escala planetaria de altísimo rendimiento. Como lamentablemente no la trata, no solamente con fines sexuales, sino de tráfico de órganos, como es la industria de las armas. O sea que entonces estamos girando siempre en falso, ¿no? Ahí tomó un poquito de vino y se volvió borracho. Bueno, macanudo, pero hay una industria vitivinícola. Es más, emborracharse para muchos es un valor, ¿no? El mismo Yerpo lo escribió esta noche en un borracho. Entonces lo que hay que, en una cultura no represora, tenemos que atacar las ofertas. No el consumo. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar a... Acá en nuestro equipo de producción le puso Gil, por ahí es alguien que dijo algo que no le gustó de Maradona y puso este Gil, y puso Gil Maradona, pero es alguien que se llama Gil y habló de Maradona y lo vamos a escuchar ahora. En primer lugar, contarles que mi búsqueda siempre fue la misma, nunca tuvo una desviación, siempre fue tan simple como resolver mi identidad, saber si Diego Maradona es mi padre biológico. Esto es un derecho universal, es un derecho que nos corresponde a todos, a todas las personas del mundo. Por lo tanto, pido, exijo que este tema sea tratado con el respeto que se merece. ¿Sí? Por otro lado, respecto a mi causa, comunicar que esto sigue, que mi causa nunca se detuvo, nunca se va a detener, pero yo no voy a parar hasta resolver esto. Le pido disculpas a Magalí Gil porque pidió que no le faltemos el respeto y yo hice ese comentario al principio sin saber quién era, googleando. Magalí Gil es una presunta hija de Maradona. Yo no sé quién es Magalí Gil, pero en realidad lo que hay que probar ahora es que no sos hijo de Maradona. Claro. Al revés. Bueno, pero igual... Se presume que sos hijo, anda a probar que no, al revés. Claro. Bueno, es un tema que seguramente va a seguir surgiendo porque sabemos que Maradona no era de cuidarse hablando sexualmente, ¿no? Para nada. Y hay denuncias de eso y también hay muchas personas que dicen ser hija de Maradona y es probable que así sea, así que bueno, es otro tema delicado e interesante para seguir tratando. Vamos a escuchar a Catopodis hablando del cannabis. Tema que me gusta. Nosotros que iniciamos hace más de un año y medio con distintas mesas de trabajo, con muchas de las familias que ya venían con esta práctica, con la Universidad de San Martín, con la Universidad de La Plata, que siempre fue hizo de punta en este tema, y con una ordenanza que estamos tratando y que ya está dando el marco para que podamos avanzar en línea con la necesidad de poner este tema arriba de la mesa y del lado de la salud pública como corresponde. ¿El lado de la salud, hijo? Creo que sí. Está bien, o sea, está bien, qué sé yo, después de la columna canábica que tenemos y que por suerte está el día que yo estoy acá, no hay mucho para decir, pero ese reduccionismo sanitario de la marihuana es un atajo necesario, pero es un atajo. Estamos discutiendo otra cosa, digamos, estamos discutiendo en la famosa oferta, porque algunas cosas se ofertan sin tapujo, como el alcohol, por ejemplo, y otras tan rigurosamente vigiladas como la marihuana, ¿no? Y por último vamos a escuchar Nacho Álvarez, nuestro operador, le voy a pedir que, además de que te saludamos acá en este momento en vivo, que nos pongas un audio que te hemos mandado de Silvia Viñami. Ella es madre de una de las víctimas de Cromañón. Y hoy van a ir a la legislatura en instantes, en un ratito, a las 11 de la mañana. Y Silvia nos mandó un audio para contarnos a nosotros, a nosotras y a los oyentes. Así que vamos a escucharla, Silvia. Hola compañeros, compañeras, soy Silvia, la mamá de Julián Rosengar, uno de los chicos asesinados por obra de la conjunción entre la corrupción del Estado y los empresarios. En, 30 de diciembre de 2004 en Cromañón. Estamos desde hace largo rato peleando por la memoria. Como parte de esa lucha por la memoria, hemos presentado dos leyes en legislatura, dos proyectos de ley como ciudadanos, como iniciativa ciudadana independiente, como Movimiento Cromañón. Uno fue el de expropiación y otro el de patrimonialización. No renunciamos a ninguno de los dos, pero parecía que el de patrimonialización podía tener por lo menos un tratamiento más rápido que el de expropiación, porque lo que nos dijeron, que nosotros pensamos que es un tema de prioridades, pero bueno, lo que nos dijeron es que todo proyecto que requiera un presupuesto es un bardo, es un lío, y que precisamente el PRO no iba a fomentar la expropiación. No obstante, si ustedes deben tener un audio de la Reta donde dice que le parece muy bien un espacio de memoria y que tiene excelente relación, signo de pregunta aquí, con los familiares y sobrevivientes. Bueno, en ese marco, les decía, presentamos dos proyectos y los dos vencen a fin de año, porque los proyectos pierden estado parlamentario si no se tratan, léase, se cajonean en una comisión. Entonces, bueno, estas son las últimas sesiones de legislatura del año. Nosotros vamos a ir a hacer una acción simbólica, vamos a pedirles a los legisladores que estén de acuerdo con que haya un espacio de memoria, que suban un cartel de patrimonialización ya. Les vamos a recordar que estamos por 194 pibes, pero también porque la ciudad tenga un espacio, o que al menos, como exige el de patrimonialización, una protección al inmueble, que el dueño tenga que dejar de hacer lo que está haciendo. Lo que está haciendo es tapiar ventanas, lo que ya hizo es tirar las pertenencias de los pibes, pintar por dentro, tratar de borrar la memoria. Patrimonializar implica dejar un lugar en parte como está y no poderlo usar para determinados fines. En ese sentido, para nosotros la patrimonialización abre camino a una futura lucha por la expropiación. Bueno, hoy vamos, hoy es un día muy movido, sabemos que las luchas se hermanan, hoy vamos, pero también iremos a la entrega del pedido para que se abran los archivos de la dictadura, y es la misma lucha, porque es la lucha por la memoria, por los que no están y no pueden hablar. Hoy estaremos a las 11 en la puerta de la legislatura, exigiendo el tratamiento del proyecto y exigiendo básicamente una respuesta. Que nos digan los legisladores, básicamente es el PRO, que nos digan qué van a hacer. Hasta ahora el proyecto de patrimonialización fue hecho suyo, es decir, firmado y levantado por el PTS en el Frente de Izquierda, el FIT también, o sea, el Polo en el FIT, Izquierda Socialista, AIL, el Frente de Todos, el Partido Socialista y Evolución. Quiere decir que en teoría nosotros tenemos la mayoría para tratar el proyecto y para aprobarlo, pero como algunos de sus aliados votan con el PRO, están en una eterna conversación que nunca termina, y lo que sí termina es la vigencia del proyecto, que se cae en la última sesión de la legislatura, que es el 10 de diciembre. También hoy vamos a ir a apoyar, porque hay una iniciativa, en este caso el Frente de Todos, un pedido de tratamiento urgente del proyecto en la Comisión de Planeamiento, que es donde está. Entonces, ese pedido lo vamos a apoyar porque consideramos que es urgente que se trate, es urgente, es necesario y es posible. Así que vamos a estar hoy desde las 11 en la legislatura, que es el día de funcionamiento, donde es posible encontrar a más legisladores. Sabemos que está la pandemia de por medio, de modo que iremos con todos los cuidados como lo hemos hecho, pero estaremos manifestándonos y recordándoles que los pibes y pibas de Cromañón están presentes. Escuchábamos a Silvia Viniami, madre de uno de los víctimas de la masacre de Cromañón. Sí, recordar que en la retaguardia, con la conducción de Fernando Tederes, hizo la cobertura de la jornada de murales. Participamos de ese programa junto con Irene Antinori y tenemos desde Sueños Posibles una relación con el movimiento Cromañón desde siempre. Es más, Sueños Posibles es una de las tantas consecuencias que generó el movimiento Cromañón como forma de elaborar o de enfrentar la pérdida y el duelo colectivo. Sabes que el otro día, cuando estábamos en esa cobertura en la que ustedes estaban desde sus casas y con Pedro Tato, que hoy va a estar en la marcha de la resistencia allá en el territorio, ese día, este domingo, estuvimos en Cromañón. Y cada vez que decíamos, le preguntábamos a las madres si tenían ganas de hablar con Fer Tevele, Irene Antinori y Alfredo Grande, les daba mucha emoción, y cada vez que te saludaban lo hacían también muy emocionadas. Así que sabemos, por haber visto esa situación, el cariño que le tienen a Sueños Posibles y a Grande. Fueron muchos años de lucha y de marchas y de contramarchas. Se llegó a ser un tribunal ético, uh-huh, muy importante en la Asociación de Abogados. Muchos recuerdos militantes. Bueno, vamos, tenemos entrevistas con gente que le gusta hablar, así que vamos a apurar, vamos a poner una canción y vamos a entrar en la primera entrevista de esta mañana. Una historia parecida a la de Pergamino. Thank you. abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Escuchamos Alfredo Pabellón Séptimo, una canción del Indio Solari y de los fundamentalistas del aire acondicionado, una canción que habla de un incendio en el pabellón de Devoto y en la cárcel de Devoto, y estas situaciones que se viven en los penales, que no son gratuitas y que no son aisladas, ¿no? Significan una desidia estatal tremenda y total. Y no nos vamos a ir de ese tema, nos vamos a quedar un rato porque entramos en comunicación con Pablo Pimentel. Él es referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, y justamente queremos hablar de la situación de los penales. Él estuvo en una de las mesas de diálogo o de trabajo que se dan allá en los penales, específicamente en San Martín. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, te saluda. Saben que tengo un retorno entrecortado. Ok, vamos a ir tratando de solucionarlo, a ver si ahí nos escuchás mejor. Ahora sí, ahora se puso la retaguardia de pie, José. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo estás, Pablo Pimentel, querido? Bien, gracias a Dios, muy bien. La verdad, agradecido a la vida y a Dios de poder estar acompañando distintos procesos, entre ellos los que ustedes han mencionado. Uh-huh. Estás empezando a moverte un poquito más, a salir un poco más de casa, y eso sabemos que te estás cuidando, como todos intentamos hacerlo, pero bueno, estás empezando a salir un poco a actividades que te lo exigen, ¿no? Digamos. Sí, la verdad que sí. La verdad que fue una decisión muy dura porque tuve que presentar un amparo prácticamente colectivo ante mi tribunal, que lo conforman mis hijas, y con justa razón, ¿no? Primero por amor, después por sentido común, y después porque, bueno, quieren que siga un poco más. Y la realidad es que un médico me había dicho en marzo, con un lapidario audio de 10 minutos, que pidió una de mis hijas, fundamentando por qué no tenía que salir. Y me dijo, bueno, si vos querés corto aliento, salí, seguí haciendo todo. Si vos querés seguir jugando un poco más el partido, quedate. Y me quedé. Y la verdad que el límite, yo lo dije, el límite fue Guernica. Claro. Yo acá, la verdad que no tengo intenciones de quedar como mártir. La verdad que no, soy un hombre que me encanta la vida. Tengo un proyecto en mi segunda etapa de vida de ir en algún tiempo del año a un lugar maravilloso que estamos tratando de pagar con la familia, que es entre Belín, en Chubut. Por eso acabo de mandar un video a Arcioni a que por favor respete la voluntad popular y que no implemente la explotación minera en ninguna parte de la Patagonia. Se lo digo a los gobernadores de Río Negro y de Neuquén, escuchen al pueblo. Y la verdad que a mí, por eso digo que me gustaría en algún momento de descanso ir a Trevelín, donde estamos tratando de pagar un terreno de un lugar maravilloso. Y eso me animó, y Guernica me sacó, y sí, Guernica me sacó, lo dije, y eso de alguna manera después es como que te da confianza y te vas a otros lugares. Ayer participé de la sentencia de los juicios contra los represores de la Brigada de San Justo. Te vimos y allí. Bien, bien. Qué bueno que estés, pero cuídate mucho, Pablo, que te necesitamos todos con fuerza y activo. Voy con un tapabocas, un acrílico y un salvoconducto de mi cuñado. Esto lo digo porque Alfredo me dice, ¿quién es tu cuñado? Jesús. Sí, mi hermana es religiosa. Entonces tengo un acuerdo con mi cuñado. Muy bien, muy bien. Bueno, que te cuide entonces. Nos vamos a meter particularmente en uno de los lugares en los que estuviste, que fue en el penal de San Martín. Estuviste en una de estas mesas, que no sé si decirle de diálogo o de trabajo, por ahí vos vas a saber ponerle mejor la palabra. Contanos un poco de qué se trató esta mesa, cómo fue y qué se fue resolviendo. Sí, mira, esto me llama un preso 10 días antes, una semana antes, a ese viernes pasado, de la unidad, y me dice si podía participar. Yo, como habíamos estado con Julio Alá hace un mes, yo calculo, ya no recuerdo bien, pero cerca de un mes, en la cual, como organismo de derechos humanos, le llevamos la preocupación del incendio que se produce literal y también real de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde hay que decirle a los oyentes que el sistema penitenciario está en emergencia desde, diría, en la entrada a la democracia. La entrada a la democracia creció, pero exponencialmente la población carcelaria. En un lugar donde tiene que haber 400 personas, hay 900. Ustedes saquen ahí el porcentaje, arriba de un 120% superada la población. Entonces, eso, acá, en Pakistán, en Canadá, en Suiza, te produce bolonquis muy graves en la convivencia, en la comida. Y después la grave situación del miedo que le tienen los jueces de ejecución y jueces que tienen que llevar adelante institutos liberatorios que están permitidos por el Código Penal y por la Constitución, y no le miedo a la clase media que sale a decir: ¡ojo, jueces, no liberen presos! Y la realidad es que acá no es liberar presos porque se me cantó, es porque le corresponde por derecho. Ahora, también convengamos que no se puede liberar a cualquiera, por supuesto, no como vidrio, y soy un hombre que camina y tiene hijas, y estamos expuestos al chorro, al delincuente que con un arma te saca lo que tenés puesto. Y uno no avala eso, uno no avala el delito. Siempre yo le digo a los presos: señores, si ustedes me llaman a mí, o a nosotros, a la PDH, sepan que le vamos a exigir caminar por la vereda del sol. Empiecen a caminar adentro por la vereda del sol, para cuando salgan ya estén instruidos en sus corazones, en sus almas, para no volver a delinquir. Eso lo hablamos para que, y esto lo digo para que la clase media que dice que los derechos humanos defendemos a los delincuentes, sepan que no. Sepan que estamos con el que sufre, con el pobre. Y dentro del que sufre y de los pobres en el mundo están los presos. ¿Saben por qué? Porque el 80% de la población carcelaria en el mundo es pobre. El resto son narcos, violadores, asesinos, genocidas, ¿qué sé yo? El resto, que dice que todo preso es político. Yo le corrijo al Indio Solari de que el 80% es preso político, el resto es patético, es enfermo, psicópata, es asesino, y esos sí son irrecuperables. Eso sí no le tenés que dar, aunque tenga 95 años, no le tenés que dar la prisión domiciliaria. Ahora, ¿por qué la van a ligar los que se han dado cuenta que se han equivocado y hoy no son merecedores de un instituto liberatorio? Entonces, todo eso produjo en este año infinidades de huelgas de hambre, de tomas, de planteos, de motines, que ha llevado a herir a mucha gente, ¿eh? Y ha muerto, creo que hay uno o dos muertos, que claro, como es un preso, el preso es perro, y el perro que lo maten, total, no le cuesta, no, al contrario, le sacan un costo al Estado. Este es el pensamiento de la clase media que nos ha llevado a la destrucción durante los últimos 4 años, apoyando al liberalismo. De manera que se dio en el marco de todo ese conflicto que se suscitó en el medio de la pandemia, porque ustedes fíjense que los presos en cualquier parte del mundo tienen una triple pandemia, por lo menos lo de la Argentina. ¿Triple pandemia cuál es? Pandemia es, uno, pertenecer a la clase pobre, desclasadas; dos, estar preso en el sistema carcelario argentino; tres, el COVID, que nos toca a todos. Entonces, no es menor lo que siente un preso, una presa, estando en el medio de una pandemia en una cárcel en la Argentina. Es horrible. Yo, por ejemplo, en la unidad 46, cuando llegamos un poco tarde, avisamos, fuimos con Erika, una compañera de la PDH joven que se ha sumado con una entrega y una fineza en el tratamiento de todos los llamados que le hacen, que la verdad que todo el mundo habla bien de la doctora Erika. Yo la cargo porque dice: ahora soy la doctora. Y Erika es una periodista, militante, que trabaja empleada en el Mercado Central. Sin embargo, está haciendo una tarea fantástica y está logrando cosas que yo ni la logro porque soy un tipo que rechaza los mails, que no escribo, le pido a los presos que escriban. La cuestión es que en esa reunión estaba anunciado el juez David. ¿Quién es el juez David? El juez David es un juez de ejecución, creo que de San Isidro, en la cual tuvo el sentido común y tuvo la valentía de ir y poner la cara. Fue uno de los pocos magistrados que puso la cara en pleno conflicto de las unidades 46, 47 y 48 de San Martín, ahí de San Martín. Quiero decir también que esas unidades fueron construidas en lugares altamente contaminados. Donde están construidas estas tres unidades, quien las hizo con un fuerte desprecio a quienes las iban a habitar, tanto presos como personal penitenciario, personal de la educación, personal de la salud. Están sobre tierras contaminadas porque son todos rellenos sanitarios. El SEAMSE Zona Norte. Es decir, ya de por sí, antes de la construcción, ya estaban condenados quienes iban a ir ahí y van a seguir yendo. Y en la reunión hubo planteos muy interesantes acerca de la convivencia, acerca de la falta, por ejemplo, las unidades de mujeres no tienen ginecólogo hace rato, no tienen estudios que tienen que ver con las mujeres, ¿no? Mamografías, estudios ginecológicos, y nos pidieron. Y la verdad que yo ahí cuando estaba en la reunión con Erika, que ya de por sí arrancó mal porque el juez David avisó que no venía, el defensor general que había venido, no sé qué pasó internamente, eso la verdad que no me voy a meter porque ya bastantes problemas tenemos con los reales, dijo que no iba a estar en la reunión, pero que no se corría en la escucha y la defensa de sus defendidos. Pero la cuestión que quedamos los presos, quedamos las autoridades de la unidad, un grupo que se llama Espartanos, que creo que se han dedicado a la formación en base al deporte con el rugby, una joven de la Universidad de San Martín y nosotros. E hicimos llamar al médico de la unidad para hablar, y también vino algo interesante, quien gerencia las comidas, quien gerencia todo el catering que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha contratado para algunas unidades. También se habló del tema de la comida, la convivencia, la cantidad de gente que sobrepasa las unidades y el incumplimiento de los institutos liberatorios, que eso tiene que ver con la justicia. Así fue más o menos la reunión. Pablo Pimentel, Alfredo, acá escuchándote con mucha atención. Vos mencionaste lo del porcentaje de lo que podríamos llamar delincuentes reales, verdaderos y pobres, ¿no? Ahora, ¿no pensás, desde tu amplia experiencia, que ese 20%, que yo creo que es menor, ¿no? Pero bueno, vos sabés más de esto que yo. Ese 20% justamente está para justificar que esté el 80%. Quiero decir que de alguna manera se pone preso a delincuentes paradigmáticos, vos lo mencionaste, ¿no? Violadores, asesinos y demás. Sin embargo, la cárcel como tal está justamente en función de ese 80% que en las lógicas de la cultura represora tienen que delinquir exclusivamente por una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Sí, tal cual. Yo te invito a esta reflexión que ya redactes un aforismo implicado, que vos sos un especialista, que acabas de sacar un libro. Sacalo porque ya vos lo dijiste. Claro que sí. Dentro del sistema capitalista, si no hay represión a los pobres, no hay sistema capitalista. O sea, el sistema capitalista está montado sobre una política represiva. Si no, no tiene razón de ser. ¿Cómo imponés sobre las mayorías deseos de las minorías? Con las botas, con las armas, con la represión. Así que sí, comparto totalmente. Y a eso, dentro del 80% que habla el Indio Solari, que es el preso político, que es el que roba, es el que roba la propiedad. A ver, que quede claro, Alfredo, porque cualquiera que escuche esto va a decir, pero estos son unos hijos de puta. están avalando el robo. No. Lo voy a decir contundentemente. No avalamos ningún robo, ningún delito. Por supuesto que no. Lo que digo, que dentro de un estudio, digamos, antropológico, sociológico, y yo no soy muy hábil para definir científicamente las conductas humanas, pero lo que digo es que dentro del universo de la población carcelaria tenés dos tipos de presos. El preso que roba la propiedad y tenés el preso que es un asesino serial, que es un violador, que es un tipo que está convencido que saldría y haría exactamente lo mismo como lo dijo Chicolá, como lo dijo Videla, que no estaba arrepentido, como lo dijo Puccio, hablando de otros crímenes, ¿no?, y de otros delitos. Es gente que no se recupera, es gente que no tiene recupero. Y como no existe la pena de muerte, gracias a Dios, y esto lo digo por los agnósticos, ojalá, no existe la pena de muerte, existen las cárceles. Y digo, yo no digo que la cárcel sea la solución, pero en algún lugar tienen que estar las bestias. Ahora, sí, no los presos políticos, no lo que deja un sistema capitalista que es pobreza. Desde ya, pero la misma idea de cárcel incluye esto que vos decís, las dos poblaciones. Pero esa minoría, que no es silenciosa, por cierto, esa minoría avala la brutalidad de las mayorías. O sea, que haya un 80% de presos está avalado porque, como también hay algunos que como vos bien decís, cometen delitos comunes, entonces, bueno, la cárcel como forma de pensamiento se mantiene, ¿no es cierto? Por otro lado, vos decís que no hay pena de muerte, ahí me permito disentir un poco porque hay gatillo fácil. Sí, de hecho, claro, tenés razón. De hecho está la pena de muerte, no de derecho. Sí, claro, tenés razón. Bueno, pero y eso, el hecho, la víctima pero, solo... Para el pobre es el hecho, no el derecho. El derecho es bastante caro. Si no fuera por la gremial de abogados y algunas otras organizaciones, el derecho es un lujo. Es un bien escaso, por así decirlo. Sí, tenés razón. Son excepciones, claro, son excepciones. No, totalmente. Es lamentable tener Es lamentable, mi querido Alfredo, Irene y todo el equipo de la retaguardia, estar haciendo este análisis en un momento donde nos llenamos la boca, los argentinos, en la defensa irrestricta de los derechos humanos. Bueno, esta es la contradicción, ¿no? Esta es la hipocresía que digo yo que algún día hay que dejar de una vez y para siempre, ¿no? Los derechos humanos se respetan o se violan, no hay términos medios. La realidad que en muchas partes de la Argentina los están violando, ¿no?, los estados. Por ejemplo, se ha violado en Guernica, se está violando en Chubut con la mega minería, se está violando en el norte también con avances de montes, de avances petroleros en cualquier lado, la no consulta a los pueblos originarios, la violación sistemática al convenio 169, claro, y se están violando los preceptos constitucionales en materia de política penitenciaria, por supuesto que sí. Uh-huh. El día que los funcionarios se sientan interpelados con denuncias de parte de los ciudadanos por mal desempeño de funcionarios públicos, quizás ahí, sí. Alfredo, quizás ahí empiecen a poner no solamente la barba en remojo, todo su cuerpo en remojo, y sí, se dejen de romper las pelotas y hagan las cosas como corresponden. Lo triste es que están cumpliendo bien la función por la que fueron asignados. Lo que pasa es que nosotros tenemos otra manera de pensar las cosas y para ellos están cumpliendo bien con su deber. Un último comentario, como decían los viejos anarcos, ¿no? La propiedad privada es un robo. Los grandes terratenientes que defienden los derechos a la tierra, por ejemplo, en Guernica, el origen de esas propiedades fueron un robo. O sea, que en definitiva... Se la dio la dictadura, se la dio Videla, a esos, al papá de esos dos que andaban a caballo, que los vi dentro del predio, viendo cómo había quedado la tierra arrasada, y ellos contentos porque recuperaban parte de lo que la dictadura les regaló. La famosa campaña del desierto de Roca y de Rosas fueron robos, robos sistemáticos, matanza, por supuesto, pero más robo de la tierra. Aún hoy eso está... Robo de la tierra, conquista. Alfredo, yo te voy a pedir un favor, que vos sos un pensador, un actor, un psicoanalista y un psiquiatra de excelencia. Hay que empezar a instalar en la agenda el mayor genocidio de la humanidad que no hablamos, que son 56 millones de asesinados, violados, desaparecidos, que son los pueblos que estuvieron siempre en América. No hablamos del genocidio de Armenia, que por supuesto que hay que reclamar justicia. Hablamos del genocidio nazi, que hay que seguir reclamando justicia. Hablamos del genocidio nuestro, que hay que seguir por los 30.000 y los 500 jóvenes ya adultos que tienen que todavía recuperarse. Pero empecemos a hablar también de las 56 millones de almas que los conquistadores, los herederos, por ejemplo, de los Burris, los Menéndez Betty, los Paolo Roca, los Peña Brown, todos esos dobles apellidos, se rajan las vestiduras porque un grupo de hermanos y hermanas mapuches recuperan una miserable porción de tierra, marchan por Bariloche pidiendo la cabeza y bala a todos los indios, como dicen mapuches, ¿no? Cuando en realidad vivimos en tierras arrasadas, conquistadas y robadas. Nosotros vivimos sobre una gran toma, mi querido Alfredo. Si alguno dice, estamos en contra de las tomas, papá, estás viviendo en una toma. Esto está tomado desde hace 528 años y nadie dice nada. O sí, perdón, algunas voces indígenas, indigenistas, que tratan de meter en la agenda un pensamiento de que por lo menos tengamos el tupé de construir el segundo Estado plurinacional en América. El primero lo hicieron los hermanos de Bolivia. El segundo seamos nosotros. Vivimos sobre una tierra donde hay un montón de comunidades. Otro es Ecuador, que también está tratando de poner en la agenda de la intelectualidad revolucionaria el pensamiento plurinacional. Hagámoslo también acá. Tengamos la capacidad de pensar de que estamos sobre tierras que estuvieron habitadas con políticas, con religiones, con cultivos, con crianza de animales, con convivencia, con conquista entre ellos, sí. Nadie va a decir que no. Hubo acá comunidades que fueron más fuertes que otras y conquistaban a las más débiles. Que en definitiva no deja de ser lo que pasó en la humanidad siempre. Entonces, volviendo a lo que ustedes me preguntaban. ¿Cómo? No, te decía que realmente hablar con vos es un viaje a las estrellas, pero lo que se estrelló es el horario. Así que, bueno, como siempre, no sé en qué nivel de parentesco. Sí, ya sé que soy tu hermano mayor, pero bueno, me impresionó lo de tu cuñado. Si tenés onda y me lo presentás, creo que me va a venir bien. Te impresionó, es una buena tarjeta de presentación. Cuando tengo algún problema, lo menciono y más de uno le hace la reverencia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, desde Hasta que vuelan los abrazos, te mandamos eso justamente. Un enorme abrazo, gracias por tu tiempo y seguimos en esta lucha que no tiene fin. Dale, les mando un abrazo y gracias por permitirme hablar. Sé que soy muy larguero, pero bueno, la mordaza que nos pusieron hace un tiempo no las queremos sacar. Les mando un abrazo. Abrazo grande, Pablo Pimentel. Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Vamos con una canción y volvemos. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que será, será. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. Que será, será. Marcha de la Resistencia número 40. 44 años de lucha y memoria. Son 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Volvemos a Hasta que vuelvan los abrazos. Ahora en un minutito se va a venir nuestra columna de los juicios. Pero antes, Nacho, me gustaría que avancemos con la ronda de noticias, por favor. Ronda de noticias en la retaguardia. Echecolás fue condenado a perpetua por los crímenes en la Brigada de San Justo. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a prisión perpetua al represor Miguel Echecolás por los secuestros, torturas y crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada San Justo durante la última dictadura militar. Se trata de la octava condena perpetua que recibe Echecolás, quien siguió el veredicto desde Campo de Mayo, donde se encuentra detenido. El laboratorio Pfizer, también conocido como la Pfizer, presentó su vacuna para que la pruebe la ANMAT. Empezó a tramitar la autorización en la Argentina, último paso legal para empezar la inmunización contra el COVID-19. Prensa escrita, paro de 24 horas por mejoras salariales. Bajo la consigna "el sueldo no alcanza", los trabajadores organizados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva convocaron a una nueva jornada de lucha para este jueves, en el marco de las acciones tomadas por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, a nivel nacional. Acampa en Plaza de Mayo de trabajadores despedidos de Cresta Roja. Son 400 empleados de la empresa avícola. Mantienen diálogo con el gobierno nacional, pero siguen esperando una solución a sus demandas en un conflicto que ya lleva 5 años. San Luis multó a una empresa por desmontes ilegales. La Secretaría de Medio Ambiente y Parques de San Luis sancionó a la firma EAG por el desmonte ilegal de más de 500 hectáreas en el establecimiento Las Marías. A su vez, la empresa deberá remediar el daño ambiental ocasionado realizando una reforestación con especies nativas en las zonas afectadas por el desmonte. Chile, absolvieron a represores, nombre eufemístico con el que se designan asesinos seriales de la policía secreta pinochetista. Este miércoles, tras un fallo demasiado fallido de la Corte de Apelaciones de Santiago, se absolvió, o sea, se indultó a 61 agentes de la extinta DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, involucrados en la Operación Colombo, que desapareció a 119 opositores entre 1974 y 1975. La extinta DINA goza de buena salud. En Ecuador, el candidato de Rafael Correa denunció un inminente golpe contra la democracia. El candidato a presidente, Andrés Arauz, de la Alianza UNES, denunció que habrá en el Ecuador un golpe contra la democracia si se consuma la posible proscripción de su candidatura y a la vez se posterga la fecha de las elecciones prevista para el 7 de febrero. La Pfizer está nerviosa. 7.533 nuevos casos de coronavirus. Suman 1.410.103 personas contagiadas y 1.268.358 recuperadas en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y volvemos, Alfredo, porque tenemos la columna de Diego Adur. Bienvenido, Diego Adur. Nos va a contar sobre los juicios de lesa humanidad que están sucediendo en estos momentos, que son muchos. Bienvenido, Diego. Hola, Juli, Alfredo, Nacho. Saludo a toda la audiencia también. ¿Cómo andan por allí? Venía escuchando muy atentamente el programa. Qué buena música que está sonando hoy en la mañana, ¿viste?, de la retaguardia, ¿eh? ¿Viste? Tenemos un musicalizador estrella hoy. Que sos vos, así que muchas gracias por amenizar la mañana con estas canciones. El autobombo, infaltable. Si les parece, tenía pensado hacerles un salteadito informativo de lo que son los juicios que se están desarrollando y después sí meternos a analizar, a escuchar un poco de alguno en especial, ¿no? Dale. La semana pasada les hablé un poquito del juicio que se está desarrollando los martes a la mañana de las brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús, los crímenes cometidos en esos pozos. Les había contado que se expusieron, se televisaron los testimonios de personas ya fallecidas que declararon en años anteriores, en años 2010, 2006. Lo que se está sucediendo ahora, en las últimas dos audiencias, fueron testimonios de integrantes del equipo argentino de antropología forense que dieron cuenta de distintos hallazgos en cementerios municipales, en distintos cementerios municipales, de personas que son víctimas en ese juicio. La verdad que los testimonios de las tres mujeres que hasta ahora declararon del EAF fueron muy, muy concretos, muy didácticos y sirvieron realmente para ilustrarnos a quienes conocemos el inmenso trabajo del equipo argentino, pero quizás no con tanto detalle, ¿no? Bueno, del juicio contraofensiva también les conté, sigue aún el día de hoy, en esta mañana está en su sexto día de alegato la fiscal Gabriela Sosti. Se acuerdan, también fue noticia el jueves pasado que Luis Ángel Firpo, el imputado que volvió a cárcel común, donde debería haber muchos de quienes reciben el beneficio de la prisión domiciliaria, porque había sido fotografiado yendo a hacer las compras al supermercado. Así que en contraofensiva debe quedar aproximadamente una audiencia más de lo que es el alegato de fiscalía, después vendrá el alegato de las querellas, para, proceder con las dúplicas, réplicas y dúplicas de la defensa y esperar una sentencia que yo creo que ya por tiempos no va a tener posibilidad este año, sino que será el siguiente, ¿no? Pero estamos más o menos prontos a que eso suceda. Está ya en etapa de finalización ese juicio por la represión a la contraofensiva montonera. Digo, por el largo que tienen estos juicios, decir que faltan, no sé, 2 meses parece decir que falta poco, sería, ¿no? Casi, sí, de alguna manera. Obviamente hay juicios que se resuelven en 3 horas, pero hay juicios que duran años. Y desde lo simbólico también es importante, porque hay un montón de cosas para decir, así que falta poco, podemos decir, de ese juicio que hoy, ahora, en este momento se está dando y está declarando Sosti. Seguro, en la gran mayoría de todos estos juicios de lesa humanidad son muchas las víctimas, por lo tanto son muchos los testimonios que hay que escuchar precisamente en la etapa de declaraciones testimoniales. Voy a seguir, lo nombraste en el inicio, lo estuve escuchando, hubo sentencia en el juicio de Brigada San Justo, importante sentencia, realmente auspiciosa. De los 18 imputados, 10 fueron condenados a prisión perpetua. También lo mencionaron ahí en el rapidito informativo. Fue la octava prisión, condena perpetua para Echecolás, que ya va acumulando muchas, ¿no? La octava significa lo que fue ese personaje en el terrorismo de Estado. Hubo 6 condenados con prisión a 25 años, un solo absuelto, que fue Roberto Armando Félix, y Juan María Torino murió durante el proceso sin recibir condena. Esto que contaba en la primera salida al aire de la impunidad biológica, los genocidas que van muriendo antes de recibir sentencia, ¿no? Uh-huh. Sí, Alfredo. No, te quiero hacer un comentario, ¿no? Me trajiste a la memoria una tristemente célebre entrevista que Mariano Grondona hizo con Echecolás y Alfredo Bravo. No sé, no me acuerdo exactamente el año, ¿no? Algo así como reunir al torturador y al torturado, ¿no? Y me acuerdo en esos tiempos que yo le pregunté a Alfredo por qué había aceptado la entrevista, por qué no había aprovechado y lo había cacheteado o trompeado, ¿no? Y realmente no me acuerdo bien la respuesta de Alfredo, era un extraordinario luchador, un hombre muy importante y muy querido por mí además, pero realmente pensar ese formato de entrevista donde se puede poner en un mismo nivel a un torturador, un delincuente, ¿no? Un asesino serial, con un maestro, porque Alfredo Bravo era fundamentalmente su maestro, fue detenido mientras daba clase y salvajemente torturado, cómo hay un salto a esto que vos estás señalando de los juicios de lesa, ¿no? Evidentemente en algo hemos modificado el punto de vista. Hoy una entrevista como la que planeó Mariano Grondona sería absolutamente impensable. Sí, seguramente. Por lo que me decís, me acuerdo del libro de Leila Guerreiro, Los Malos, que son distintas entrevistas a personajes seguramente con algún componente de maldad en su cuerpo. Y para quien lo leyeron, si no, lo recomiendo. Ahí está también la figura de la periodista dándoles lugar quizás a estos personajes siniestros para que se explayen y puedan contar su visión, su extraña y perversa visión de los hechos o de cómo conciben la vida. Imagino que por ahí debe pasar un poco, pero todos conocemos la figura de Echecolás. También Juli lo comentaba en esta última sentencia por la Brigada de San Justo. Él alude a que el plano terrenal no tiene la posibilidad de condenarlo a él, sino que es algo ahí más místico y y no sé si en qué tipo de creencia cósmica creerá justamente Echecolás. De Brigada de San Justo, déjenme agregar algo importante, que se probaron delitos sexuales como maquinaria que llevó adelante el terrorismo de Estado, por lo tanto considerados no simplemente como torturas, sino como crímenes de lesa humanidad, los delitos sexuales, tanto los abusos como las violaciones que recibían prisioneros y prisioneras allí en ese campo en particular, que a partir de ahora, a partir de esta sentencia, va a ser sitio de memoria la Brigada de San Justo. Eso también es importante remarcarlo. Así que las 84 víctimas que componía este tramo, esta causa, y esos 16 imputados condenados ya, un absuelto, y bueno, el imputado que falleció sin condena, componen un poco este resumen de la Brigada de San Justo, ¿no? Bien, bien, bien, muy bien. Y tenemos alguito más por ahí, ¿no? Tengo más, si me dan todavía el tiempo. Les quiero contar brevemente de un juicio que la Retaguardia está cubriendo. No lo podemos transmitir todavía, porque no tenemos la autorización de ese tribunal en particular, el tribunal número 1 de San Martín. Es uno de los tramos, el tramo número 20 ya, de la megacausa Campo de Mayo, que se está sucediendo los días miércoles a las 10 de la mañana. Este tramo, bueno, la megacausa en su totalidad tiene 323 víctimas y hay 20 imputados. Estamos en etapa testimoniales y es impresionante lo que vamos escuchando de los distintos familiares de los desaparecidos y las desaparecidas, muy muy emotivo. Pueden leer aquellas crónicas en la página de la Retaguardia. Sé que ya estamos terminando, déjenme volver a lo que fue, si quieren escuchamos rapidito unos audios que les traje para esta columna. Ustedes me dirán si llegamos, si no lo dejamos para otra, como ustedes quieran. Vamos rapidito, que creo que algo metemos. Un poquito y ya nos vamos con la otra columna, que estamos de aquí para allá. Y sí, hay mucha información hoy. Como saben, en el juicio que está tratando de comprobar los vuelos de la muerte realizados en Campo de Mayo, están declarando ex conscriptos que hicieron el servicio militar obligatorio allí, destinados casi todos al batallón de aviación 601 del ejército. Quiero traerles a Ramón Héctor Ortubia, que hizo allí la colimba desde el 28 de febrero y durante 15 meses en la compañía de servicios. Vamos a escuchar al menos la primera parte de cómo lo interrogaba el fiscal García Berro. Quería preguntarle respecto del servicio militar, que nos diga cuándo y dónde lo cumplió. Bien, fue en el año 76. En el regimiento 601 de apoyo aéreo en Campo de Mayo. Bien, ¿qué era lo que hacía usted en el lugar? Bueno, en los primeros meses, bueno, después de que comenzado el golpe de Estado, fue más que nada el tema de hacer la parte de armería, y de ahí pasé a ser el chofer del jefe de compañía. Esa era mi actividad diaria y bueno, estaba en esto. Ocasionalmente era lo que salíamos por las tardes a hacer en recorridos de reconocimiento. Era junto a la actividad que en principio se realizaba. Bueno, ahí contaba Ortubia que él era chofer para el jefe, de uno de los jefes, ¿no? Que en ese momento estaba comandando el batallón 601, y salían a hacer rondas de reconocimiento. Después, cuando habla con el fiscal, le termina medio a tirabuzón confesando que salían en un Ford Falcon con camiones militares. Vamos a escuchar este último audio que ahí cuenta qué era en sí esta tarea de reconocimiento. El último de los audios, el número 4 sería. Dale. estábamos en los Unimob, un grupo de 12, 15 soldados con un sargento a cargo y después el chofer, que eran los que salíamos a hacer estos reconocimientos. Es decir, pero ¿qué era lo que buscaban? Discúlpeme porque no... No, ya le digo, era de ver si algún disturbio, algún amontonamiento o cosas que se buscaban en principio con respecto a las manifestaciones que podía haber, todas esas cosas, lo que sucedía. Porque como era todo tan reciente, tan pronto, y bueno, era una cosa que era lo que hacíamos, ese trabajo que se realizaba. Y dígame, ¿recuerda usted en particular algún episodio durante estos reconocimientos? Donde se encontraban, por ejemplo, personas en la calle, se la tenía, pedía documentación, se registraba si tenía algún armamento o algo, y el que tenía documentación continuaba su recomendándole lógicamente que no podían darse a cierta hora de la noche ese tiempo por todo lo que estaba aconteciendo. Era la orden que teníamos de y bajar. Si estaba armado, algo, por ejemplo, ¿qué hacían? Se le detenía, y bueno, de ahí el trabajo nuestro era llevarlo a al regimiento, y de ahí preguntar ya eso ya no entraba en nosotros por el hecho de que no era nuestro trabajo en sí. ¿Usted recuerda que sí se lo llevó al regimiento? Sí. Ajá. No a una comisaría ni se comunicaba a un juez. No. Digamos, se lo llevó al regimiento. No. Exactamente. Quería traerles este audio, esta declaración de Ortubia, porque vamos a escuchar mucho a lo largo de este juicio, casi todos son testimonios de conscriptos, y hay un límite fino quizás en lo que los ex-colimbas vieron y que sirve para aportar datos, para probar los vuelos de la muerte, el límite con lo que hicieron, de lo que participaron, ¿no? Que obviamente eran soldados de 18, 19 años, y andá a decirle a un sargento en Campo de Mayo, no, yo no voy, yo no quiero participar, ¿no? Es un límite fino, y hizo cierto ruido quienes presenciamos la audiencia, pero bueno, quería acá compartirlo con ustedes. Buenísimo, Diego, te agradecemos, te pedimos disculpas que vamos a tener que irnos rapidísimo a otra columna. Pero ha sido siempre es interesante escucharte y viene muy bien esta columna de Juicio de Lesa Humanidad para acomodarnos un poquito y para contarle a la gente también todo el trabajo que está haciendo la retaguardia de lunes a específicamente algunos días cubriendo los juicios, pero entre la preproducción, la postproducción, obviamente que el trabajo es grandísimo, así que sigan, suscríbanse al canal de la retaguardia en YouTube, que allí está un tiempo para llegar a que arranca algún juicio. Y acuérdense, Juli, perdón, ya me los dejo tranquilos. Vos lo nombraste, acuérdense que hay mesa de diálogo por la número 40, Marcha de la Resistencia. A las 4 de la tarde va a estar la fiscal Gabriela Sosti, Guadalupe Godoy, que es querellante de justicia allá, Carlos Loza, sobreviviente de ESMA y integrante del encuentro militante Cachito Fugman, y Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas. No se lo pierdan, que va a estar interesante. Hasta luego y gracias por el espacio. Un abrazo, gracias. Diego, un abrazo. Gracias a vos, querido. Hasta luego. Marcha de la Resistencia número 40. 44 años de lucha y memoria. Son 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Transmisión en vivo de La Retaguardia, Radio La Colectiva, FM La Tribu y Canal Abierto. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comienza. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Bueno, Alfredo, qué programa dinámico y cuántas vorágines para irnos de un lugar a otro. Les estamos brindando poquitas canciones, les pedimos disculpas a la gente que en la música seguramente se baja un cambio de todas las noticias y toda la información que muchas veces es muy dura y no siempre alegre, en general no lo es. Bueno, podemos decir que hubo una buena sentencia en la Brigada de San Justo y eso es algo que se puede festejar. Pero vamos a entrar en la última columna de este programa. Saludamos, le damos la bienvenida a Luis Enrique Angio, compañero de La Retaguardia, columnista de Hasta que vuelvan los abrazos. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? No sé si me están escuchando, Julián. Perfecto. Alfredo. Escucha perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Hola, Nacho, también ahí. Quería aprovechar para decirte que me gustó mucho lo que escribiste sobre Maradona y realmente voy a tomar parte de tu texto para mencionándote, por supuesto. El día que te robe va a ser cosa más importante. Mi próximo trabajo para Pelota de Trapo. Realmente un análisis muy, muy interesante. Bueno, te agradezco, sí. En realidad me salió de escribir algo sobre una cuestión que no se lo ve y no se lo habla tanto a Diego, que es más, nunca fue marxista, siempre lo dije, no fue socialista ni nada, pero tenía un rasgo de clase donde, bueno, por lo menos estaba del lado de los que siempre la están remando, la estamos remando, ¿no? Y quise mostrar eso, porque de lo demás se han hablado y salido y filmado y escrito miles y miles y miles de cosas que, bueno, son opiniones de cada uno y ahí yo ya la verdad que no me quise meter. No me pareció. Cierto, hay muy poco sobre el Maradona sindical y les recomendamos que lean lo que escribió la editorial que escribió el otro día Luis Angio. Cualquier cosa nos la piden y les compartimos por mensaje. Muy interesante porque es verdad, no se sabe mucho de que Maradona tuvo ahí un trabajo sindicalista sí, dentro del fútbol. Tampoco pudo hacer mucho porque evidentemente, uh-huh, más allá de que era Maradona, creo que en la parte de la mafia del fútbol mundial, ahí ya el dios no se pudo meter tanto, ¿no? Ahí ya había otros dioses como Blatter, Avalanche y toda la runfla que lo siguieron y le costó bastante, ¿no? Pelearla, pero bueno, por lo menos dejó algunas cosas para otros futbolistas y la prueba está que siendo argentino y lo que representó en Argentina, en el fútbol argentino Maradona, la Asociación de Futbolistas de Argentina, la Asociación de Futbolistas Agremiados, con el burócrata Marchi a la cabeza, nunca le ha dado pelota y nunca se preocupó por organizar sindicalmente a los trabajadores, si bien hay un sindicato formal, pero nunca, siempre fueron atrás de los poderes de turno, Grondona y ahora Tapia y demás, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, ahí vemos que se conecta alguien más a nuestro Meet y entendemos que es que entramos en una comunicación telefónica con Cris Varela. Cris Varela además es tu compañera y compañera del programa Oír Mortales junto a vos, Luis. Sí. Bueno, bienvenida. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás? Cristina Varela, ¿estás por ahí? Bueno, mientras se conecta, digamos que Cristina, junto con trabajadores y trabajadoras de la salud, ella del Hospital Pirovano, con compañeras y compañeros, están en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, para manifestarse hoy en un cese de actividades y movilización. Ahí escuchamos los bombos, para reclamar, bueno, nos va a decir ella para qué están. Hola Cristina, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Abrazos para todos. Bueno, hola. Acá quienes te escuchan y los oyentes dirán, uy, es una nueva, una nueva visión y una nueva actividad de Cristina, sindicalista. A ver, que no se escucha. Muy bajito. A ver si se puede escuchar un poco mejor. Hola, ¿nos escuchás, Cris? Bueno, vamos a ver si podemos retomar un poco la comunicación. Pero sí, es verdad, no, yo le estaba en broma, pero Cristina también tiene esa cuestión de clase, de pelear junto con sus compañeras y compañeros todo lo que son las reivindicaciones. Aparte, ella es integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Fonoaudiólogos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ajá. O sea que también tiene una actividad en ese sentido sindical. No sé. Bien. Si, a ver, la tenemos ahí de nuevo en línea, Nacho. Cris, ¿nos escuchás? Se nos ha ido la... A ver, hola. Hola. Hola, Cris. Se va a ir el programa y vamos a estar preguntando si está Cris. ¿Por qué no nos adelantás, Luis, un poco lo básico de este reclamo? Bueno, el reclamo es por cuestiones salariales, por aumento salarial, porque Rodríguez Larreta le ha dado y lo firmó por decreto un aumento de un 7%. Condiciones de trabajo, sabemos que durante toda esta pandemia los trabajadores y trabajadoras de la salud, lo que siempre se dice, estuvieron en la primera línea de fuego, laburando con enfermos que se han contagiado del COVID al estar allí. Lamentablemente han tenido compañeras y compañeros fallecidos. Y también donde hay un claro reclamo, por otro lado, de las enfermeras y enfermeros, dado que Rodríguez Larreta lo tiene... a las enfermeras y enfermeros los ha excluido dentro de lo que son los profesionales de la salud, la han dejado dentro de lo que es los trabajadores escalafonados, ¿no? Dentro del gremio del SUTEGUA, de Amadeo Yenta, que ya conocemos quién es, hace más de 40 años está en ese gremio dirigiéndolo en forma burocrática, y que casualmente él aceptó el aumento del 7%. Que le dio Rodríguez Larreta a sus trabajadores administrativos, maestranza, ordenanzas, e incluye a las enfermeras. Así que bueno, la pelea es esa, y hoy fue una movida muy grande porque convergieron de distintos hospitales de toda la ciudad, de los centros de salud también, ¿no? Vos hablas de Genta y... Yo lo recuerdo de mi más tierna infancia. Me acuerdo de Genta Datarmini. ¿Qué se sabe bueno, de Datarmini? Datarmini murió hace poco. Yo, no me enteré, che. Bueno, lamento decirte. Yo en el año 72 trabajé en la Municipalidad de Buenos Aires, 73. Trabajaba de barrendero ahí por la zona donde está la radio, Matadero, Lineal. Mira, era un anticipo. Bueno, y ya estaba Datarmini y Yenta. Te sí, estoy hablando del año 72-73. Yo tenía como 22. Como Copa. Tenía 22 años, sí. ¿Eh? Era como Copa y Chego, estaban siempre juntos. Sí, más o menos, como Gatti Chávez. Sí. Ahí, a ver si ahí se conectó, nos conectamos con Cris. Cris, ¿nos escuchás? Sí, yo los perfectamente. Bueno, a ver, tratemos de que nos cuentes, aunque sea un poquito, qué está pasando. casos, digamos, que tienen que ver con concurrentes y residentes, los que los han bien autoconvocados, los compañeros fallecidos del ministerio, y realmente es una marcha muy grande, muy importante, somos todos trabajadores de la salud y dejamos nuestros lugares de trabajo, pero con cuidado de que quedan otros compañeros trabajando, porque nosotros no podemos parar un hospital, así que nada, algunos estamos acá y otros siguen trabajando en los hospitales y en los centros de salud. Pero la marcha es grande, muy grande. Del Hospital Pirovano salimos 7 micros, como para que tengan una idea, con más o menos 18 personas cada micro, como para guardar las distancias. Así que nada, muy buena, muy contenta de estar acá. Bueno, ¿y tienen más o menos pensado hasta cuándo se quedan? ¿Les van a entregar algún petitorio? ¿Han pedido hablar con el ministro? La verdad, no tengo idea de cómo es esto. Sé que estamos de vuelta en los hospitales a partir de las 14:30. Pero es todo lo que yo les puedo contar desde acá. Todos los trabajadores de la salud, la verdad, estamos todos acá porque también hay gente en representación de SUTECBA que ha venido a acompañar, o sea que nada, muy bien, la verdad que estoy contento de vernos unidos, porque en esta lucha, si no nos unimos, nos van a destrozar. Y quería corregirte que no nos dieron el 7%, era mucho el 7%, nos dieron el 5%, Luis. Bueno. Yo traté de tirar el 7 a ver si se conmovía la reta y daba el 7, qué sé yo. No, lo que pasa es que la reta no tiene plata, aparentemente, está con muchos problemas financieros, así que bueno, vamos a ver si puede solucionar y dejarse de colaborar y poner la plata donde la tiene que poner. Pero bueno, vamos por la salud pública y vamos por la educación pública también. Seguro. Bueno, Cristina. Nada, nos despedimos, gracias allí por el aporte, por tu nueva también función de movilera, y nos veremos el próximo lunes en el programa nuestro en Oíd Mortales, ¿sí? Listo, muy bien, un beso para todos y por todo. Un abrazo. Gracias. Y recuerden que hoy no festejamos el día del médico, hoy solamente luchamos. Chau, chau. Muy bien dicho, Cristina. Bueno, ahí estaba Cristina Varela. Y vamos a pasar en un minutito a otro conflicto que hoy se está dando, que es nuestros compañeros de prensa, del sindicato de prensa, tanto FAPTREN, la Federación de Trabajadores de Prensa, y todos los sindicatos adheridos, y aquí en la Ciudad de Buenos Aires, a través del CIPREVA, todas las redacciones están de paro. Si tenemos tiempo, podemos pasar el audio de nuestro compañero Agustín Lecky, que es de la directiva de CIPREVA, que nos va a comentar por qué están parando. A ver si lo tenemos, ese audio. Vamos a ir ahí. Trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país, el jueves vamos a una jornada nacional de lucha convocada por la FATPREN. En cada sindicato se van a adoptar medidas distintas, y en el caso de CIPREVA adoptó un paro general de 24 horas por aumento de sueldo, por aumento de salario. Tenemos muchos compañeros con los salarios por abajo de la canasta básica familiar, mucha precarización que cada vez crece más en nuestra actividad. Y esto, como ponemos ahí en los flyers, en nuestras consignas, no se aguanta más. La FATPREN convocó una jornada de lucha en un plenario nacional de delegados, que es el segundo plenario en la historia de la federación que se hace. Una práctica nueva, novedosa para la federación, que puso en práctica la nueva conducción que encabeza nuestra compañera Carla Gaudenzi. A nosotros nos parece fundamental discutir con los delegados y delegadas de base todas las medidas, y luego de esa medida nacional que salió en el plenario, en CIPREVA, un plenario de delegados también, resolvió el paro de 24 horas para este jueves, que va a ser la primera medida de fuerza de este plan de lucha si no tenemos ninguna respuesta, porque la vamos a incrementar. Y el jueves van a parar las redacciones más importantes del país: Clarín, Página 12, que viene en un conflicto muy importante porque el Grupo Octubre, cuyo dueño es Víctor Santamaría, que acaba de concretar la compra de Canal 9 y de Radio del Plata, y que lanzó hace muy poquito IP Noticias, no quiere pagar la paritaria una vez más, y además contrata gente de manera flexibilizada por fuera de las normas convencionales de nuestra actividad. Va a parar también Ámbito Financiero, va a parar Perfil, que todo este semestre dio una lucha muy importante, en donde pudieron obtener el pago completo del medio aguinaldo de junio, que la empresa se negaba a pagar, luego de muchos paros, de muchas medidas de fuerza con el acompañamiento de Cipreva y la FATPREN. Va a parar, además de Clarín, de Página 12, de Perfil, de Ámbito Financiero, Diario Popular, El Cronista Comercial. Va a haber medidas de fuerza en La Nación, en Infobae. Así que va a ser una jornada muy importante, que va a contar además con el apoyo de todos los trabajadores y trabajadoras de prensa, como en el caso de los trabajadores de la televisión, de TV Pública, de Telefe, de Artear, de América. Así que va a ser una jornada muy importante, y lo que buscamos concretamente es revertir la situación salarial. Pero con revertir la situación salarial no nos referimos solamente a una discusión económica, porque los compañeros y compañeras nuestras tienen que tener 3 o 4 trabajos para tener un sueldo digno a fin de mes. Con lo cual también estamos hablando de las condiciones de vida de nuestro sector. Estamos exigiendo también un pliego de reivindicaciones vinculado al teletrabajo. Con la pandemia esta modalidad se extendió en nuestra actividad y tenemos aproximadamente un 75% de compañeros y compañeras haciendo teletrabajo, y también vamos a exigir que se aplique el protocolo que elaboró el CIPREVA, o que se discutan en instancias mixtas protocolo de seguridad y higiene para los que están trabajando en las redacciones. En algunas empresas, como en Noticias Argentinas, como en Clarín, nos quieren hacer volver de prepo a las redacciones. Nosotros nos negamos, porque hoy el teletrabajo es una modalidad que permite resguardar la salud de nuestros compañeros y compañeras. Si bien nosotros somos esenciales y estuvimos trabajando durante toda la pandemia, bueno, el virus sigue, todavía no hay vacuna, con lo cual preservar la salud de nuestros compañeros y compañeras es fundamental. Así que bueno, les agradecemos a los compañeros de todos los medios autogestivos por la difusión, por la unidad y por acompañar la lucha de los trabajadores de los medios privados. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Agustín Lechi, nuestro compañero del CIPREVA, dando a cuenta de el paro que hay hoy en todas las redacciones y en canales de televisión de aquí, de Capital. Y lamentablemente, antes de despedirme, quiero darles una información triste, porque me acaba de comentar Cristina que allí en la marcha falleció un compañero, trabajador médico, el jefe de obstetricia del Ramos Mejía. No sé. Tremendo. En la marcha, le habrá seguramente por ahí fue un ataque al corazón, pero bueno, esa es una prueba más de hasta en donde en el momento de lucha, en la calle, tanto en la calle como en los hospitales, las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Bien, bien, Luis, qué tremendo lo que comentás. Bueno, nos tenemos que ir yendo, se nos acaba el programa, y bueno, tuvimos un programa cargado de aquí para allá. Nos llega un mensaje a una consigna que yo no sé si la leímos hoy, la verdad, me da vergüenza decirlo, pero preguntamos, como hoy las madres marchan virtualmente hoy, ¿no? Pero después de 40 años de marchar, la pregunta era, ¿qué haces desde hace mucho tiempo y nunca dejaste de hacer, como hacen ellas? Y nos manda Walter, un amigo de Valentina Alsina, un amigo de la radio, que nos dice: buen día, chiques, lo que hago desde mi infancia y nunca podría dejar de hacer, más allá de todas las dificultades que se me presenten, es música. Qué bueno, y qué buena música que haces. Los quiero mucho y gracias por tan buen programa. Nos dice Walter de Valentina Alsina. Le mandamos un abrazo. Nos vamos despidiendo, compañeros. Un amigo me dijo una vez que aquello que no podés dejar de hacer es lo que es la verdadera vocación. Es aquello que no podés dejar de hacer de ninguna manera, ¿no? Será muy lindo hacer el cierre del programa de hoy junto con Luis, ¿no? Sí, bueno, total. Igualmente para mí haber compartido estos últimos minutos con ustedes, y de mi parte será hasta el próximo miércoles. Así será. Saludamos a Páez, que nos está cantando aquí también, al lado del camino. Y nos despedimos. Lo que vamos a seguir haciendo y elegimos hacer hace mucho tiempo y lo seguiremos haciendo es radio, y además luchar por un mundo más justo y mejor. Así que seguimos en la retaguardia hasta que vuelvan los abrazos, compañeros. Hasta que vuelvan los abrazos. Una casa bien cerrada tiene todo lo que pueda querer, y hay silencio en la ventana esta noche que no puedo perder. Todo esto es peligroso, escóndete, le dije a mi mujer. Con los chicos esta noche vamos a salvar al mundo otra vez. No somos invencibles, no tenemos tiempo que perder. No somos indestructibles, solo hacemos lo que queremos hacer. No somos invencibles, no tenemos tiempo que perder. Hacemos lo que queremos. Nos tendieron muchas trampas, las fuimos dejando atrás, y a medida que avanzamos construimos nuestra verdad. Anduvimos por las calles con los trajes que pudimos hacer, nos sentimos superhéroes y ese era